Saludamos a toda la comunidad Farco. Se abre un nuevo capítulo por la polémica extracción del añejo quebracho blanco ubicado en la avenida Luchese de Villa Allende. Desde el bloque legislativo opositor, Elegí Villa Allende, solicitaron información formal sobre los fondos que el municipio destinó a dicha acción. Así lo indicó el concejal Julio Loza. En primer lugar, para saber cuánto en definitiva es lo que se ha gastado, lo que ha gastado el municipio, lo que han gastado los vecinos de Villa Allende, porque esto es en realidad un gasto que realiza la municipalidad y que sale del patrimonio municipal al cual aportan todos los vecinos de Villa Allende. Sin embargo, denuncian también que la municipalidad no debió haber realizado ningún tipo de intervención sobre la avenida, ya que desde el año 97 fue apropiada por el gobierno provincial y catalogada como ruta intermunicipal, posteriormente concedida a Caminos de las Sierras, empresa concesionaria de todos los accesos de Córdoba. Esto es el desconocimiento absoluto y la... realmente una grave irregularidad en la representación jurídica del municipio que no defiende los intereses del municipio de Villa Allende. ¿Por qué decimos esto? En el año 97, cuando se instauró para que los vecinos de Villa Allende empezáramos a pagar peaje, el municipio interpuso un recurso de amparo. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, en ese amparo, dijo que la ruta Padre Luchese no pertenecía a Villa Allende, sino que era una ruta intermunicipal y que pertenecía a la provincia. El simbólico quebracho blanco será el icono para las próximas luchas que desde las diversas asambleas denuncian: ampliación de la avenida Boderó y las obras viales anunciadas en la Reserva Natural de la Defensa La Calera. Reportó para el informativo Farco, Karina Lombardi, desde Nexo FM, Villa Allende.